Buen día, Enzo. Buen día, Jorge. ¿Cómo están? Bien, ¿y vos? Muy bien. Acá me tenés de pechito, Enzo. Che, acá, en el fijo, ¿no? En el fijo, sí. Sí, ¿vos sos del fijo todavía? Porque justo hoy arrancábamos el programa y no me acuerdo cómo salió el tema. Y hablábamos de los teléfonos fijos. ¿Cuántas veces usamos el teléfono fijo o ya no se usa? Y Jorge nos contaba que familiares suyos, más allá de su insistencia de que ya de baja los teléfonos fijos, yo le decía, me parece que responda a una cuestión de símbolos, de lo que en su momento incluso costaba, no solamente acceder al teléfono fijo, sino también luego todo el trámite para que te coloquen la línea y demás, ¿no? Sí, era un problema, primero por el costo que tenía y después por el tiempo que tardaba, impresionante. Pero no, yo en realidad cuando así, si puedo salir al aire de un fijo, salgo mejor, ¿viste? Uh-huh. Sale mejor. Y aparte porque tengo internet, todo, estaba claro. La línea, entonces... Es del 432, no es tan, no tiene una línea tan vieja, tipo. Ah, mira vos. No, nuevo, sí. Ah, 32 tendrá 10, 15 años. Sí, más o menos. Uh-huh. Pero antes tenía otro, sí. Ah, claro, ahí sí, el 21, el 22. Sí, 22. Claro. Lo charlábamos porque, claro, más allá de esto, de que es cierto también, uno hasta de la comunicación siempre se siente más cómodo en el fijo. Sí. El tema es que casi no llamás a los fijos o no llamás a los fijos. No, sí llamo a los fijos y a veces también llamo a celulares, ¿viste? Claro. Porque depende. Si querés hablar para escuchar bien, porque por ahí celulares de personas que viajan o algo por el estilo es muy difícil, ¿viste? Uh-huh. Contarse. Yo me siento cómodo con esto. Uh-huh. ¿Y te sentiste cómodo con lo que ayer terminó de encuadrar la Unión Cívica Radical en la convención? Sí. Uh-huh. Sí. No, bueno, era esperable esto. Pero aparte también me siento cómodo con los reclamos. Uh-huh. Lo que pasa es que me parece que en esta oportunidad nosotros había reclamos en los cuales estaban festejando muchos, ¿viste? Muchos de los cuales no se quedaron tal vez con un tronquito trancado en la garganta de Gualeguaychú hace 4 o 5 años, y los que planteaban ir con Massa, y bueno, que no se les dio, y no se les dio ahora, inclusive hubo 100 convencionales más que votaron más que en Gualeguaychú en ese momento. Ajá. Sí, yo creo que está bien, ¿viste? Está bien, más allá de que sigamos discutiendo este tipo de cosas con socios electorales del PRO, creo que hay distintos pensamientos, distintas maneras de conducir, y el radicalismo ha demostrado, concretamente, y no lo digo por hacer propaganda al radicalismo, ya creo que el radicalismo se hace propaganda solo, creo que el radicalismo lo que ha hecho ha puesto toda su territorialidad, su trabajo, su esfuerzo, y también ha crecido muchísimo, y bueno, en eso tenemos que estar, porque la verdad que, viste, hay muchos que quieren abandonar el barco cuando el barco está difícil, pero los radicales no somos cobardes, hemos tenido el pulso como para aguantarlo durante muchísimas cosas, vos fijate, gente que se quería ir con la baña, también si hay radicales que se quieren ir con la baña, pero yo le digo que en 2007 fuimos con la baña, y uh-huh. Yo, menos mal que en ese tiempo yo fui candidato a intendente acá y fui con la lista 3, con la UCR de Cañuela fui adelante, y a la semana siguiente la baña estaba coqueteando con Kirchner, que está bien, pero no vengan este tema, y después fuimos con el Coronado de Narváez, así que no vengan ahora a hablar de este tipo de cosas, que exigen el radicalismo, que tenga que ir interna, y la línea de la baña, ¿qué hace la interna? No quiere saber nada de interna, son cosas que la política, ya esto los radicales la tenemos bien manchada, como se dice. Uh-huh. Y bueno, yo estoy conforme con lo que salió, el radicalismo sacó su convención provincial, sacó su convención nacional, eso demuestra que el partido está vivo, eso demuestra que el partido es un partido de alguna manera como debe ser, como conformarse con su carta orgánica, su forma de trabajar, y todos son respetuosos. Se terminó, y bueno, en alguna oportunidad volado un sillazo, ayer ni eso. Uh-huh. Somos un poco, viste, los radicales somos discutidores, y bueno. Dijiste una palabra hace un rato y una frase en realidad que me gustaría que podamos partir también de esa base. Dijiste nuestros socios electorales del PRO. Sí. ¿Y así se formó? Sí, estoy de acuerdo. Pero el desafío del radicalismo es dejar de ser socios electorales o tener representación parlamentaria para formar parte de las decisiones, porque cuando... si el gobierno gana la elección y puede revertir esta situación, el radicalismo dirá, bueno, formamos parte de esto. Sí. Sí. Pero si la situación, si el gobierno gana la elección y la situación se agudiza, la que estamos viviendo hoy... Y... También formamos parte de eso. Ajá. Eso es lo que pero digo, pero tenemos que ser cobardes, ¿viste? Bueno, la rata, claro. La rata abandona el barco rápido, pero, pero se ahogan también. Pero ahí va, ahí va. Ah. Y no sería en todo caso... Esto no lo, lo tiene que responder el radicalismo, no yo, sí. Pero, che, si nosotros también seremos responsables de lo malo, como sí. De lo bueno, pero vamos a jugar el ejercicio de lo malo, por lo menos formemos parte de esas decisiones que nos van a llevar a pasar la mano. No, por eso te digo que nosotros estamos bastante calientes también con algunas cosas. Ajá. Y eso lo dije, creo que me he expresado con ustedes sí, sí. Desde siempre. Nosotros queremos que nos tengan en cuenta, porque el radicalismo no es solo un símbolo y un escudo y una marcha. El radicalismo es parte de la democracia de la Argentina de 1810 hasta ahora, y si no, vayan a buscar la historia. Con, por supuesto, con altibajos que tiene todo partido político, pero nosotros no nos pueden achacar el tema de que no somos, de alguna manera, un partido histórico argentino en el cual se maneja con sus funciones. Y no es ni, vuelvo a repetir, el radicalismo no es ni de izquierda ni de derecha. Porque eso sería fácil, ser de izquierda o de derecha. El radicalismo es otra cosa, es una filosofía, es una forma de vida. Y todo aquel que no crea que es así, bueno, que busque otros sectores, ya lo han buscado un montón. ¿Y sabes qué hacen ahora? Están boyando, están dando vueltas, montones de personas que están dando vueltas, y muchos están pidiendo pista al radicalismo, que vuelvan, pero que se adapten al radicalismo. Que no empiece, que se crean que por ahí algunos tienen portación de apellido y ya creen que pueden manejar el partido. Están locos. No es el radicalismo eso. Uh-huh. No sé si me hago entender. Sí, sí, justamente te iba a preguntar. Eso ya me parece que es más local. Nadie nació con el sellito en la nalga puesto, ¿eh? Nadie nació. Eso ya es un mensaje más local, ¿eh? No, sí, por supuesto. Ajá. Hay de todo. En todos lados. Escúchame, hay un comité en cada punto cardinal del país. Y en cada localidad hay un comité radical, así que hay de todo. No podemos pensar de que somos ni los mejores ni los peores. Somos lo que somos y afrontemos lo que tenemos. Y yo tengo que decir algo al PRO o al presidente, se lo voy a decir. Pero no voy a ir con un cuchillo abajo del poncho, ¿me entendés? Uh-huh. ¿Cómo repercute lo ocurrido ayer en lo local? Digo, resuelto lo provincial, vos lo decías recién. Que fue preparatorio de cara a la Convención Nacional. Ayer se da lo de la Convención Nacional y bueno, ya quedan las cartas echadas y ya está, no hay, digamos, mucho más por hacer en ese sentido. Institucionalmente ya está todo dado y todo resuelto. Seguro. ¿Cómo impacta esto en lo local? Mira, a ver, ¿qué cartas abre? Te voy a hablar algo personal, que creo que fue con los primeros que creo que hablé con ustedes, hablé claramente. El radicalismo va a tener un candidato, lo tuvo. Es cierto. Hasta ahí venimos bien. Es cierto. Dijimos cómo se iba a nombrar, cómo se iba a elegir el candidato. Se eligió. Uh-huh. Por más voces... Bueno, dejémoslo de lado, ya está. Se eligió cómo se tenía que elegir, cómo se eligieron ahora las políticas a través de la convención, cómo se eligen los distintos lugares, se eligen los candidatos, cómo se eligen los diputados, cómo se eligen los senadores. Se eligió. Bien, ya está. Nosotros tenemos el candidato. Y tenemos una fórmula clara, que es el acuerdo... que se sigue conversando, por supuesto, nosotros con el PRO no tenemos ningún problema, tenemos un muy buen diálogo, tenemos discusiones, nosotros decimos que el candidato nuestro es el mejor, y ellos seguramente dirán que el candidato de ellos es el mejor. Bueno, para eso tenemos, o el acuerdo o las PASO, tenemos días para seguir conversando, y si no de acuerdo iremos a las PASO, pero iremos claramente con un concepto, que juntos tenemos que lograr de conquistar la Municipalidad de Cañuelas. Cambiemos tiene que ganar la Municipalidad de Cañuelas. No vamos a ser tontos de andar pecando y andar diciendo cosas que no son, porque son personas, son buenas personas, que las consideramos, que hemos trabajado durante todo este tiempo, que nos ha llevado juntos a ganar la última elección acá en Cañuelas, y ¿por qué no vamos a intentar de nuevo lo mismo? ¿Por qué? ¿Tenemos que ser tontos? ¿O tenemos algún otro interés? No tenemos intereses distintos. Nosotros vamos a cuidar nuestro partido, el PRO cuidará su partido, pero estamos dentro de Cambiemos. Y eso es lo que vamos a hacer, quedate tranquilo... Enzo, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar por eso, que no somos tontos. No somos tontos. Diferencias abismales no tenemos. Acá en lo local no tenemos. ¿Qué hace Tito, Jorge? ¿Cómo anda? Jorge. ¿Cómo tiene que formar la lista de concejales del radicalismo? ¿Cómo tiene que formarla? Sí, para la interna. Yo creo que va a ser lo mismo que se formó cuando sacamos el candidato. Va a ser o por consenso o se buscará otra forma, no sé. La verdad... ¿Adentro de la comisión directiva decís vos? Y sí, si ya eligió el candidato a intendente, ¿por qué no puede elegir concejales? Me imagino que sí. Si no, ¿quién está preparado para hacerlo? No van a querer ser, digo yo, una interna para elegir concejales. No. ¿Y vos tenés ganas? Ya, yo si se dan las condiciones lo voy a aceptar, si no, no me voy a matar por eso. Sí, pero, a ver, las posibilidades que uno puede tener de ser concejal es a través de lo que sabe hacer. Viste, acá no es una cuestión de decir, bueno, tenemos concejales que pueden ser esto, pueden ser lo otro, pueden ser miembros del departamento ejecutivo, bueno, está bien, bueno, pues se elegirá, se dirá, yo no, en eso no hay ningún problema. Por supuesto que me gustaría, como le gustaría a cada referente de la Unión Cívica Radical, representar al partido en un lugar tan importante como el Consejo Deliberante. Yo ya fui y sé lo que es. ¿Cuántas veces fuiste concejal? Cuatro. Cuatro. Y fui tres veces secretario de Gobierno, secretario de Seguridad. No me fue tan mal. No, toda una carrera política, por supuesto. No. Por eso, pero, te lo preguntaba. Pero está bien. Eso creo que, bueno, ahí sacarán los pergaminos para los muchachos y hay muchos que querrán ser, y me parece muy bien que sea así. Y ahí te pregunto, y esto no es una crítica personal, sino justamente teniendo en cuenta todo este recorrido, y te sabemos que fuiste un hombre clave para que se termine dando todo lo que terminó ocurriendo en el radicalismo, ¿cómo se genera justamente, esta es una definición muy del campo popular, del peronismo, el famoso trasvasamiento generacional? ¿Por qué? Porque, digamos, Cambiemos, uno de los mensajes que tuvo, que incluso hasta esto molestó a varios radicales, era él, gente nueva, que no esté contaminada por el sistema político, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, si uno va a la lista de Cambiemos en 2017 o 15, con Natalia Blas, con Santiago Magoy, digamos, como referencia de eso, digamos, tiene sentido ese concepto. ¿Y cómo se genera el trasvasamiento generacional en el radicalismo? ¿Por qué? Con esto no estoy queriendo decir, che, Tito, otra vez vos, pero ¿cómo generan la aparición de las nuevas generaciones? Y se van, el trasvasamiento generacional no se hace tirando a todos los grandes por la ventana. Ajá. Se hace incorporando gente y yendo a la gente adelante. Lo importante, a ver, yo conozco gente joven que ha hecho una muy buena carrera política en poco tiempo. También tengo gente joven que se hizo viejo dentro de un partido y lamentablemente no hizo nada. Claro. Entonces hay que ponerlo sobre la mesa, porque si no, de lo contrario, estamos como la guerra del cerdo. La película esa, matemos a todos los viejos. No creo que sea así. Yo creo que lo que hay que ver es qué es lo que puede aportar cada uno para un lugar y en qué momento. Yo he pasado tiempo que no he sido candidato a nada y he pasado tiempo que sí. Bueno, eso lo decidirá la gente, lo decidirán los demás. Los amigos, los correligionarios, te digo, yo no me muero, ya lo he demostrado, creo que lo he demostrado eso, que no me... No. Pero bueno, y si vos hablas de una carrera política, la carrera política empieza y termina. ¿Viste? Y es como la película esa famosa que dice todo el mundo, dice, la pelea no termina hasta que termina. ¿Y la tuya todavía está? ¿Te quedan algunos rounds? Yo creo que puedo aportar, bueno, me parece que puedo aportar muchísimas cosas, ¿viste? Hay que sentarse ahí en la banca, ¿eh? Conozco muchísimos que se sentaron en la banca y al año se los comió la banca, abrió la boca esa grande que tiene, lo metió dentro de la banca, desaparecieron. Y daban, parecían que se comían los chicos crudos, ¿viste? ¿Qué es que te coma la banca? Y que vos asumas y no tenga la capacidad suficiente como para saber qué es lo que tenés que hacer dentro del Consejo Deliberante. No, hay gente que no sabe lo que tiene que hacer dentro del Consejo Deliberante. Se cree que es fácil. Se cree que es fácil estar en el departamento ejecutivo, que se va a sentar en una silla y que después del departamento ejecutivo va a decir, bueno, yo puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, sí, y no lo pudo hacer. Eso lo sabés vos. Sí, séme sincero. Sí. ¿Cómo ves hoy al bloque de Cambiemos? Porque digo, si vos si vos decís, mirá, creo que tengo cosas para aportar, es porque hay cosas que uno puede aportar que hoy no están. Porque si no, uno diría, la verdad que hoy está todo ordenadito, yo aporté esto al partido, se resolvió esto, y la verdad que fue mi aporte, porque en lo que hace al Consejo, la verdad que la lleva muy bien. Con esto no quiero entrar en polémica, sino, digamos, profundizar un poco estos conceptos. ¿Y qué le podés aportar vos? Porque si uno aporta algo es porque falta. ¿Qué falta? Y tal vez un poco de coordinación. Ajá. ¿Coordinación más política que legislativa, más legislativa que política? No, que corresponde al concejal, ¿viste? El concejal, te vuelvo a repetir, no es... el concejal tiene que saber bien lo que tiene que hacer, ni exagerarse para un lado ni para el otro. El concejal tiene que rendir como concejal, tiene que rendir ante la sociedad. Los muchachos se matan haciéndolo. Uh-huh. Pero hay algunos que, bueno, por supuesto, algunos no tienen tanto tiempo, que es lógico que le pueda pasar, una persona que tiene trabajo, su tarea de muchas horas. Otras personas que, viste, bueno, han sido electos, y yo no voy a dar nombre ni nada por el estilo, pero también tienen sus caídas, ¿cierto? Se frustran y después se quedan ahí. Bueno, yo, pero en todo sentido, en todos los bloques, uh-huh. En todos los bloques. Bueno, yo puedo tener la capacidad. Bueno, lo que podría hacer es que por ahí me evalúen lo que he hecho, lo que no he hecho. Acá yo he habido oportunidades donde, en periodo, donde he presentado hasta 80, 90 proyectos yo solo. Y soy un tipo de aquí que tengo una desgracia, no sé hacerme propaganda. Fuiste 4 veces concejal, decías recién. Sí. Fuiste en distintos periodos. Sí. En la década del 80, en la década del 90, en los sí. 2000. En la última fuiste hasta 2013 y sí. dedicaba la mayoría del tiempo para esto. Y recién decías, hay concejales que porque tienen mucho trabajo no tienen demasiado tiempo. Con el avance que ha tenido Cañuelas y con el paso de las generaciones, ¿vos no crees que los concejales deben dedicarse a ser concejales o que se pueden seguir haciendo las dos cosas? Bueno, a ver. Yo no puedo meterme en la vida de ninguna persona. Lo que yo digo es que cada vez que he sido concejal, cumplí horario. Iba a las 8 de la mañana hasta la 1 y después de las 4 hasta lo que fuera. Uh-huh. ¿Vos trabajaba de concejal? Claro, trabajaba de concejal, sí, por supuesto, porque, bueno, a mí me cansaba, pero hay gente que por ahí no le alcanza, ¿viste? Y yo entiendo eso, que tiene otro ritmo de vida, tiene otra forma de vida. Yo tengo la forma de vida que le he tenido siempre. Una persona normal, común, no necesito mucho porque no gasto mucho. No por miserable, no gasto mucho porque... Sí, sí, es tu estilo de vida. Mi estilo de vida. Uh-huh. Diste otra señal hace un rato, sí, y dijiste... La lista de haber internas, la lista se va a definir a través de comisión directiva, la que presenta el radicalismo. Es posible, no sé, yo no, a ver, no veo otra, la verdad, porque si no, bueno, hacemos una asamblea. Y bueno, sería uh-huh. también posible, no sé, la verdad. No, ¿Y tu mensaje en esa comisión directiva será incorporar otros sectores? Sí, por supuesto. Uh-huh. Sí, yo creo que Cambiemos tiene que... Primero tiene que, ahora, a pesar de ser un partido nuevo, o sea, un aglutinamiento nuevo, uh-huh. tiene que ayornarse un montón de cosas. Que a veces ayornarse no es buscar lo nuevo, sino buscar lo que funcionó. ¿Y qué funcionó que no está ahora? No es que no esté. También son dos partidos diferentes, son dos cosas diferentes, que demasiado bien, yo creo que no ni ha llevado, la verdad, que un espectáculo que ha llevado el bloque... Y lo ha llevado muy bien. Yo voy, vos sabés que voy al consejo, nos encontramos uh-huh. ahí, charlamos, inclusive con los muchachos de otro partido político, que también me conocen. Y yo creo que lo ha llevado muy bien el bloque. Y creo que también hay que reafirmarlo, llevarlo adelante, y bueno, potenciarlo mucho más todavía, porque nosotros creo que tenemos mucho más para hacer dentro de lo que es Cañuelas. Y también, bueno, empezar a pensar un poco en el vecino y decir, bueno, ¿qué hacemos para el vecino? Yo lo escuchaba, mirá, te voy a decir algo, escuché, yo voy a los festejos patrios, voy porque me gusta, porque uh-huh. me encanta eso. Entonces yo escuché al intendente. Uh-huh. Y la verdad que el intendente dijo unas muy buenas palabras cuando habló de que no teníamos que ser enemigos, que esto que lo otro, que teníamos que tener más diálogo, que teníamos que tener más oportunidad entre todos. Y yo digo, bárbaro, totalmente convencido de que debe ser así. Bueno, pero ¿por qué no empieza entonces? Porque él es la máxima autoridad política de Cañuelas. Uh-huh. Debería convocar, debería escuchar a los concejales, debería aceptar los pedidos de informe. Entonces no serían tan duros los pedidos de informe, sino una cosa más que tiene que contestar, que tiene que entender que tiene que contestar, y no poner una barrera infranqueable de concejales, que lamentablemente lo único que hacen después es revolver todo lo nuevo y discutir cosas que no se tienen que ni discutir. No se tienen que ni discutir, vos tenés la obligación de contestar. Entonces, él tiene la oportunidad de llamar. E inclusive, yo siempre he tratado de conversar con las autoridades, o cuando he sido oficialista y cuando he sido opositor. He tratado de conversar, porque en algún momento tenés que sentarte dentro del Consejo Deliberante para decir, bueno, flaco, vamos a tomar un café, ¿cómo arreglamos esto? Porque no podemos seguir así, discutiendo cosas que son... que no hacen bien absolutamente a nadie, ¿me entendés? Uh-huh. Ahí está la política, ahí se mete la política. Y no dejarte de saludar, no saludarte más, es una locura, ¿viste? Porque en realidad vos tenés que conversar, charlar, discutir, discutir en política, inclusive discutir ideologías también, si quieres. Pero sabés que cuando está de por medio ya está la cuestión de la gente y vos tenés que solucionar el problema de la gente, bueno, bajá un poquito el copete, sentate a conversar, hermano, pero esa es la posibilidad que tiene el intendente, es el máximo referente político de Cañuelas. A mí me encantaría sentarme a charlar con él de un montón de cosas, pero no para acordar cosas entre nosotros dos, sino para acordar cosas de la gente, con la gente, para la gente. ¿Qué chances de ganar tiene Cambiemos en Cañuelas? ¿Qué? ¿Qué chances de ganar la elección? Ah, yo creo que tiene... Si ya ganamos, ¿por qué no podemos ganar de nuevo? ¿Me lo está preguntando a mí? No, te digo... Ah, lo tirás como... Sí, lo tirás al... No, ¿sabés por qué te lo digo? Sí, y... No por una cosa personal. No, ya sé, lo entendí. ¿Por qué la pregunta? Está bien, vos me respondés la pregunta con otra pregunta. Y está bien. Uno diría rápidamente, y por eso digo, va la devolución para que pueda desplayarte. Y mirá, en 2017 el escenario a nivel nacional y provincial era uno. Viento a favor, digamos, si lo podemos plantear en términos climatológicos, para Cambiemos, viento en contra para el oficialismo, y hoy la situación se tiende a revertir, digamos. La economía a nivel nacional, esto impacta en lo local, la imagen del presidente a nivel nacional, no tanto en lo provincial de la gobernadora, pero sí la nacional de Mauricio Macri, puede llevar un efecto dominó contrario a Cambiemos si uno lo compara con 2017, y en ese sentido se vería beneficiado el gobierno. De ahí viene la pregunta. Pero puede ser al revés también. ¿Cuál? Sabes que nuestra sociedad es un poco ciclotímica, ¿viste? Sí. Es ciclotímica, porque si no, la verdad que hay gobernantes que no tienen que haber estado nunca. Uh-huh. A mí entender, que no es la verdad absoluta. Pero bueno, pero es ciclotímica. Pueden votar a uno, pueden votar a otro. Depende de cómo se dé. En dos meses anda bien la economía y capaz que cambia, uh-huh. O por ahí la economía anda bien y surge otro problema y te tira al fondo del mar. Esto es así, la política es así. ¿Alguien que crea que puede especular sobre eso? Y la anterior elección, y prácticamente estaban palo a palo, che. ¿Estábamos palo a palo o no? Uh-huh. Sí. Y bueno, y las cosas cambian, ¿viste? Todo esto. Yo, a ver, la verdad que miro otras cosas, ¿no? Yo no. Yo creo que acá en Cañuelas se puede ganar. Se tiene que hacer un buen trabajo. Hay que entender que hay que decirle a la gente que nosotros no estamos en el gobierno, pero podemos estar, y qué es lo que vamos a decir. Creo que hay que decirle a la gente no hacer las cosas rimbombantes, sino decirle que vamos a contraprestar los servicios como corresponde y vamos a hacer el manejo público del dinero público como corresponde. Todas esas cosas simples que me parece que la gente, y no decirlo por decirlo y nada más, decirlo y hacerlo. Decirlo y hacerlo, y hacer un programa de gobierno que se pueda cumplir, que la gente sepa que se pueda cumplir. Y bueno, después estarán los distintos candidatos que puedan convencer a la gente. Esto es así. Creo, Enzo. Sí. ¿Cuándo se define si hay lista de unidad con Iturmendi encabezando o si hay internas? Es cierto, la lista se entrega el 20 de junio, pero... No, creo que va a ser antes del 20 de junio. Claro, por eso. Yo calculo que puede ser entre 10 y 12. Gracias por el tiempo, por estos minutos. Bueno, Enzo, te mando un abrazo grande. Chau, Jorge. Gracias por todo.